A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión hoy jueves 31 de mayo de 2012. Aquí escucharán la información de los municipios del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Saludo muy cordial para usted, para nuestros amables oyentes. Esperamos que este sea un día maravilloso y vamos con las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Se dio a conocer la conformación de una mesa de trabajo con el alcalde de Bogotá y el ministro del Transporte para definir agenda de movilidad en la ciudad-región. Paralizada se encuentra la posible fusión de la empresa de energía de Cundinamarca y Codensa, según informó el gobernador Álvaro Cruz Vargas. Un éxito, segunda versión del ciclo paseo por Funza. Más de 2.000 deportistas acudieron al llamado de la administración local. Un conversatorio denominado Otras Voces, Otras Historias, una mirada a la radio comunitaria, promueve el Ministerio de Cultura para el próximo jueves 7 de junio a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio Fundadores de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Abren convocatoria para aspirantes a la Dirección General de Corpo Guavio. Elección se realizará el 29 de junio de 2012 y desde ahora los interesados pueden consultar requisitos en la página web de la entidad. Avanza la construcción del viaducto Las Angustias en el municipio de El Colegio, ambiciosa obra de la ingeniería única en Colombia. El gerente de Caprecum, Juan Carlos Botero, suscribió varios contratos con proveedores de servicios del Hospital San Rafael de Girardot y se logró superar en parte la crisis por la que atraviesa este centro asistencial. Con inversión de 14.182 millones, se construye viaducto en El Colegio. Recursos provenientes de Colombia Humanitaria girados a la gobernación de Cundinamarca. El Hospital San Rafael de Girardot podrá en agosto tener nueva empresa operadora, luego del análisis al que es sometido el centro asistencial. El gobernador Álvaro Cruz presidió la jornada Conectados con la Tierra, que recolectará aquellos equipos que saldrán de funcionamiento y pondrá en marcha estrategias adecuadas de postconsumo y gestión integral de los residuos sólidos. Feria de Servicios de la Biblioteca Pública San Juan Bosco de Mosquera organizó el Gobierno Nacional para atender la población en situación de desplazamiento y víctimas del conflicto armado. Sopó participa en la fase zonal departamental de Sabana Centro de los Juegos Intercolegiados que se desarrollan en el municipio de Tenjo. Cero municipios desertificados por servicios públicos. La gobernación continúa acompañamiento a las administraciones locales en procesos de monitoreo, seguimiento y control integral de los recursos para agua potable. El gobernador Álvaro Cruz, en contacto con empresarios y alcaldes, ofreció apoyo y respaldo desde la gobernación. Hoy jueves 31 de mayo, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la alcaldesa del municipio de Bojacá, doctora Ana Eliana García Monroy. El titular desde Cogua. En Cogua tuvimos la oportunidad de participar en la celebración del Día del Maestro. Las palabras del director del núcleo educativo, el profesor Loera, quien se dirigió al grupo de maestros. Información hoy desde Tocaima. Planeación Nacional premió al municipio de Nilo Cundinamarca por esfuerzo fiscal y administrativo. Aquí está el titular de Girardot. Alcalde de Girardot, doctor Diego Escobar Guinea, defiende su política de gobierno. Desde Tocancipá titula Alegría Estéreo. Hoy en el municipio de Tocancipá, gran celebración del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres en el parque principal de nuestro municipio. Además, se estarán llevando a cabo otras actividades que tienen que ver con la salud. El titular desde Cibaté. El pasado sábado 26 de mayo, el Consejo Municipal de Cibaté en pleno aprobó el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia de los próximos 4 años de la administración del doctor Ramiro Ramírez. Vamos a preguntarle, y con los muy buenos días al concejal Jorge Riaño, cuáles fueron los cambios, cuál fue el análisis que hizo el Consejo Municipal y su comisión frente al Plan de Desarrollo Municipal. Son las 6 de la mañana, 35 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador Álvaro Cruz Vargas, en contacto con empresarios y alcaldes reunidos en esta ciudad, respaldó a empresarios del departamento y dio a conocer la conformación de la mesa de trabajo con el alcalde de Bogotá y el ministro del Transporte para definir la agenda de movilidad en la ciudad-región. En cumplimiento de esta actividad de concertación regional, se analizarán las fases 1, 2 y 3 de Transmilenio. Se definirá el cronograma de la fase 1. Se estudiará la posibilidad de extender dentro de el SIT el sistema ligero hasta Soacha, utilizando el corredor férreo. La primera fase incluye 3 ramales. La ramal Facatativá, Estación de la Sabana. El de Estación de la Sabana, Carrera Séptima, hasta la calle 193 o 200, que definiría la alcaldía. Y el tercer ramal, desde la Estación de la Sabana hasta Soacha, lo cual abriría la posibilidad para un modo adicional de transporte. De otro lado, el gobernador señaló que se trabajará en la Mesa del Agua, con la participación de la Nación, el Distrito y el Departamento, para revisar los proyectos relacionados con el río Bogotá. La disponibilidad de agua en la región capital, especialmente en la Sabana, y cuál será la solución definitiva para la planta de tratamiento de Canoas, donde hay 3 alternativas que requieren de ser definidas para no generar afectaciones en la cuenca baja del río Bogotá. Por último, el gobernador Cruz Vargas reiteró su apoyo a los empresarios de la región para acelerar la definición de los terminales de pasajeros y de carga, 2 proyectos importantes que beneficiarán el desarrollo de los sectores limítrofes entre Soacha y Cibaté. En Bogotá, sala de redacción, la noticia de la parálisis en que se halla la posible fusión de la empresa de energía de Cundinamarca y Codensa se desprende de la afirmación del gobernador Álvaro Cruz Vargas acerca de que esta decisión significaría una rebaja en las tarifas a los usuarios del departamento. En este momento el proceso está paralizado porque no ha habido visto bueno por parte del gobierno distrital. Sin embargo, en la junta directiva de la empresa de energía de Cundinamarca, a la cual he asistido, estamos buscando algunas acciones, dijo el gobernador. Cruz Vargas agregó que estamos haciendo inversiones importantes en el cambio de redes, en la reforma de las subestaciones eléctricas y adicionalmente vamos a revisar poco a poco la estructura de costos para poder ganar en escala y poder trasladarle esos ahorros a los usuarios. Yo espero que en el curso del año podamos llegar a acuerdos para la venta de las acciones. En Funza, sala de redacción. Por segunda vez y con un completo éxito se adelantó el ciclopaseo Ciudad de Funza, donde los guapucheros respondieron entusiasmados y con mayor participación al llamado que hizo el alcalde Jorge Enrique Machuca López y Cundeportes Funza. La segunda versión del ciclopaseo no solo integró todo tipo de bicicletas, sino también a patinadores, atletas y deportistas de todas las edades. Gracias a la coordinación y logística del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte Cundeportes, se adelantó la actividad, un encuentro que vio su salida en el Parque de la Fraternidad, con un recorrido por las calles de la ciudad hasta llegar a Villa Recreo Deportiva Julio César Sánchez. El alcalde Jorge Enrique Machuca López y el director de Cundeportes, licenciado Raúl Agudelo Sosa, se mostraron complacidos con la asistencia de los funzanos al evento e invitaron a participar masivamente de todos los eventos deportivos de la ciudad. En Bogotá, sala de redacción, un conversatorio denominado Otras Voces, Otras Historias, una mirada a la radio comunitaria, promueve el Ministerio de Cultura para el próximo jueves 7 de junio a partir de las 2 de la tarde en el Auditorio Fundadores, edificio Arcos, piso segundo, Universidad Santo Tomás, carrera novena número 5111 de Bogotá, con entrada libre. Este evento contará con la participación de Ernesto Lamas, fundador de la emisora comunitaria FM La Tribu de Buenos Aires, Argentina, y director de ella durante 8 años. Profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, integrante del equipo de capacitadores del Centro de Formación Radiofónica, Deutsche Welle, autor del libro Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana, y por Colombia, Ana María Miralles, docente de la Universidad Bolivariana de Medellín, experta en periodismo público, Guillermo Patiño, director de Radio Semillas de Tiva Sosa, Boyacá, premio 2011 a la mejor emisora comunitaria, y Germán Franco, director de comunicaciones del Ministerio de Cultura, realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional, periodista de la Universidad Libertadores con estudios de maestría en historia de la Universidad Nacional, con estudios de guión en Cuba y educación no formal para jóvenes en Israel. Amplia experiencia como director de series de televisión cultural y en estrategias de comunicación social, investigador y ponente en eventos nacionales e internacionales en temas de televisión, comunicación y cultura, y la moderación de Sandra Oces, directora Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás. Engacha la sala de redacción. Mediante convocatoria pública, el presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio, Rafael Forero Quintero, de conformidad con el Acuerdo 008 de 22 de mayo de 2012 y las Leyes 99 de 1993 y 1263 de 2008, convoca a todas las personas interesadas en optar al cargo de director general de la corporación para el período comprendido del 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015, para que se inscriban y aporten su hoja de vida y los documentos de soporte por medio de los cuales acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 21 del Decreto 1768 de 1994 y la circular del Ministerio de Ambiente número 10002115203 del 27 de noviembre de 2006. Los interesados pueden consultar los requisitos del cargo en la página web www.corpoguavio.gov.co y allí encuentran toda la información acerca de los requisitos, las funciones del cargo de director, la asignación básica del cargo, lugar, fecha y hora para la entrega de documentos y el cronograma para la elección del director de la entidad. La elección se efectuará en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo en la sede de la Corporación en Gachalá, Cundinamarca, el 29 de junio de 2012 a partir de las 10 de la mañana. En el Colegio, sala de redacción, ante el alcalde del municipio del Colegio, secretarios de despacho, concejales y asistentes al recinto de la Corporación Municipal, los entes encargados de la construcción, supervisión e interventoría del viaducto Arco Tequendama, localizado en el kilómetro 24 de la vía Chusacá, Mesitas, en el sitio conocido como Las Angustias, expusieron el estado actual de la obra. Durante la sesión intervinieron el ingeniero Germán Peña Delgado, del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICU, el ingeniero Raúl Estrada, de la firma contratista Consorcio Infraestructura Cundinamarca, encargada de la fabricación, transporte y montaje de la estructura metálica, y todas las obras complementarias y de la firma de interventoría de la Universidad Nacional, los ingenieros Sandra Salinas y Juan Carlos Cruz. En cuanto a la fecha de terminación, el contratista especificó que hasta el momento la obra está definida hasta el 12 de diciembre de 2012, sin embargo el avance en el trabajo que inició en el mes de febrero de 2012, de acuerdo con la interventoría, ha sido superior al programado. Ahora son las 6 de la mañana, 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Damos paso a la información desde las emisoras comunitarias. Vamos de inmediato con Jorge Urrego, que nos informa desde La Voz del Agua en Cogua. Música. Reciban un cordial saludo a todos nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca, en cabeza de don Darío Sabogal, de Jenny Patricia y Víctor Manuel. Un saludo desde Cogua, un municipio emprendedor. En Cogua tuvimos la oportunidad de participar en la celebración del Día del Maestro. Las palabras del director del núcleo educativo, el profesor Loera, quien se dirigió al grupo de maestros con las siguientes palabras. Escuchaba hace no mucho tiempo alguna historia que decía que un artista, un personaje le había solicitado a unos artistas que le reflejaran en un cuadro, en una pintura, para ellos el significado de la paz y el significado de la tranquilidad. Escogió aproximadamente 3-4 personajes que plasmaran en el cuadro. Y pues ya nosotros nos podemos imaginar que qué tipo de pinturas salieron a raíz del pedido. Alguno le pintó el atardecer en el mar, que es un sinónimo de sosiego, de paz, de tranquilidad. Hubo otro que le pintó el campo con los árboles, las flores, animales. Hubo otro que le pintó un amanecer, pero hubo otro que le pintó un cuadro en oscuridad, con truenos, con lluvia, unos árboles y en unos árboles un nido con unos pajaritos y pues lógicamente la mamá. El señor le causó curiosidad y lo llamó y le dijo que por qué ese cuadro, sabiendo que en el fondo no representaba nada de tranquilidad. Entonces él le dijo: ¿usted alcanza a ver el nido con los pajaritos y la mamá que lo está cuidando? Dijo: sí. Dije: miren la actitud que tienen ellos, que tiene la mamá y que tienen los pajaritos. Y para mí, el sinónimo y el significado de tranquilidad está en que, a pesar de todo lo que sucede alrededor, a pesar de todas las circunstancias de los tiempos, esos pajaritos y esa mamá pueden tener toda la tranquilidad del mundo a pesar de lo que sucede alrededor. Es la parábola, la enseñanza para reconocer el trabajo de ustedes, queridas y queridos maestros. El profesor Loera reconoció las virtudes de los docentes que, en medio de todas las dificultades y problemas, mantienen la tranquilidad, la serenidad para formar y ser ejemplo de sus alumnos. De poder manejar esas situaciones y de poder pedirle a Dios que nos regale la paciencia, la humildad, la sabiduría. Ustedes pueden tener la tranquilidad para que, ojalá, reitero, durante muchos años podamos seguir celebrando el Día del Maestro, para poder seguir educando y seguir informando. Para finalizar, dio gracias al alcalde, el doctor Néstor Guerrero Neme, por su visión de reconocer y apoyar el trabajo de los docentes. Alcalde, muchas gracias. Sabemos que el comienzo de una administración es crucial, crucial en lo que usted acaba de decir, de poder estar planteando su plan de desarrollo, de presentarlo al consejo, de estudiarlo, y sabemos que lo que tiene que ver en la parte educativa usted lo ha planteado muy bien. que a pesar de eso, usted ya ha estado pendiente de todos los procesos educativos del municipio, tanto en la parte de lo que usted mencionaba de la planta docente y en la parte de infraestructura y necesidades. Este ha sido otro informe desde La Voz del Agua en el municipio de Cogua. Un saludo muy especial de su amigo Jorge Urrego. Y como siempre, Dios les bendiga. Faltan 10 minutos para las 7 en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ahora saludamos a nuestros compañeros de Shalom Estéreo en Tocaima. Víctor Manuel, Jenny Patricia, muy buenos días. En esta mañana les saludamos desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, a través de los 107.8 Shalom Estéreo, la emisora de La Paz. Francisco Saavedra. Víctor, muy buenos días. Con 764 millones de pesos de premio por el esfuerzo fiscal y administrativo de la Administración Municipal que serán girados por el Ministerio de Hacienda y deberán ser invertidos en programas como agua potable, alimentación escolar, deportes, cultura y libre inversión. De los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Nilo se clasificó entre los 5 mejores, como son Topaipí, Ricaute, Suesca y La Palma. El exalcalde, Freddy Alberto Amado, aseveró que este es el esfuerzo de un trabajo mancomunado de todo su equipo de trabajo que cumplió con responsabilidad durante los 4 años de mandato. De igual forma manifestó, está seguro que el nuevo alcalde, ingeniero Ramiro Hernández, le dará el mejor uso a estos recursos. Felicitaciones a Nilo Cundinamarca. Y de otro lado, Pachito, también la próxima semana estará conmemorándose el centenario del natalicio de nuestro gran barítono Carlos Julio Ramírez. Y para ello le tendremos una nota especial a través de Shalom Estéreo. Y por debajo mírame, y con una miradita di lo que quieras hablarme, y con una miradita di lo que quieras hablarme, que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria por las bogotanas. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, hurria por las bogotanas. Agárrate el sombrerito, mijita, que te lo voy a agachar. Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena. Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena. Pa' llegar a Bogotá y besar a mi morena. Pa' llegar a Bogotá y besar a mi morena. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor. Estas las noticias más importantes en esta mañana desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Con mucho gusto les acompañamos en esta mañana. Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón. Les invitamos para que sigan recorriendo Cundinamarca. Aún conservo el pañuelito de cenefa moradita. Aún conservo el pañuelito de cenefa moradita. Aquel que tanto mordías cuando te pone a bravita. Aquel que tanto mordías cuando te ponía otra vida. Que me voy a morir, que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Ahora son las 6 de la mañana, 54 minutos, estamos en Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, invitamos a esta hora de la mañana a la alcaldesa de Bojacá, Ana Eliana García Monroy. Señora alcaldesa, muy buenos días, bienvenida.

En Girardot, sala de redacción. En esta semana, el gerente de Caprecum, Juan Carlos Botero, suscribió varios contratos con proveedores de servicios del Hospital San Rafael de Girardot y se logró superar en parte la crisis por la que atraviesa este centro asistencial. Se conoció que los contratos para cirugía, rayos X, especialistas en medicina, servicios generales, alimentación, entre otros, fueron firmados por Caprecum, superando los inconvenientes en la prestación de los servicios de hospitalización y urgencias por los que venía sufriendo. Ahora la expectativa se centra en la operación del centro asistencial, ya que Caprecum finaliza su compromiso el 30 de junio y hasta ahora se abrió el proceso de búsqueda del nuevo operador, trámite que se prolongará por 6 meses más. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, presidió la jornada Conectados con la Tierra, que recolectará aquellos equipos que saldrán de funcionamiento por obsolescencia tecnológica y pondrá en marcha estrategias adecuadas de postconsumo y gestión integral de los residuos sólidos, inicialmente en la Administración Central y posteriormente en los 116 municipios del departamento. El evento se realizó en el parqueadero de la sede administrativa con la participación del presidente de Hewlett-Packard, Eduardo Rueda, el secretario de Conectividad de Cundinamarca, Luis Carlos Mejía, la secretaria de Ambiente, Marcela Orduz Quijano, y representantes de Microsoft y Google. La gobernación de Cundinamarca adelanta actividades para darle manejo adecuado a sus residuos y realizar una gestión integral para minimizar los impactos al medio ambiente con técnicas apropiadas, las cuales incluyen la vinculación de estos residuos al ciclo de producción con el material reciclado y evitar que lleguen a los rellenos sanitarios. Con estas acciones se contribuye a la reducción de la huella del carbono. El proyecto busca garantizar a través del modelo de recolección de los aparatos que son dados de baja por obsolescencia tecnológica, la adopción de prácticas verdes sostenibles que puedan ser utilizadas en otras empresas e instituciones del país. En Girardot, sala de redacción. La posibilidad que en el mes de agosto el Hospital San Rafael de Girardot tenga una nueva empresa operadora la anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, al hacer un análisis de la situación del centro asistencial. En el hospital logramos, en días pasados, que se volviera a nivelar la prestación de los servicios por parte de Caprecum. Para lograr que se resolvieran algunos temas de embargos, hemos apoyado con Convida, la Secretaría de Salud. La ministra nos ha ayudado y esperamos en los próximos días regular la atención, afirmó el funcionario. Cruz Vargas agregó que paralelamente ya están los prepliegos de la convocatoria para ser adjudicado un tercero para su refuerzo estructural, dotación y operación, pero sin perder su condición de hospital público departamental. Caprecum todavía tiene vigente el contrato de operación hasta el 30 de junio. Vamos a ver qué pasa a partir del 1 de julio. Como fue embargado Caprecum, estamos resolviendo el tema mientras se hace la adjudicación. Yo espero que en el mes de agosto se esté haciendo la adjudicación, dijo el gobernador. Pasa el tiempo, son las 7 de la mañana, 8 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Desarrollo de la información desde Girardot con Augusto Agudelo Lara. El saludo para todos nuestros queridos oyentes a lo largo y ancho de la geografía del primer departamento del país. Desde Girardot, ciudad turística por excelencia. El saludo desde luego a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, a Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Alcalde de Girardot, doctor Diego Escobar Guinea, defiende su política de gobierno, que no está gobernando para todos los girardoteños. Esto fue lo que dijo al respecto. Bueno, cuando se elige el alcalde de una ciudad, se elige, por supuesto, para hacer la política para todos los girardoteños. Por ejemplo, en el tema de la educación, de la doble jornada, la jornada de la mañana y de la tarde, todos los niños ocupados. Esa es la política. Es decir, todos los niños, así sus padres hayan votado o no hayan votado por Diego Escobar, todos los niños deben estar en la doble jornada. Eso se llama política educativa. En el tema de la seguridad es una política que tiene que llegar a todos los sectores, no importa que no hayan votado por Diego Escobar o que lo hayan hecho, la seguridad se tiene que garantizar en todos los barrios, en todas las veredas y en todos los sectores. Lo que sí la gente debe entender, y es la característica de Diego Escobar, es que no anda con una doble moral. Una cosa es la política, que es lo que estoy hablando, de educación, de vivienda, de empleo, y otra cosa es la ejecución de la política. Es decir, quien va a hacer la actividad cultural, el tema del deporte, el tema de las danzas en la doble jornada, pues uno no puede engañar a la gente porque no es mi estilo. Quien implementa la política es quien acompañó en un momento dado el plan de campaña, porque son los que mejor conocen lo que en un momento dado el candidato quiso exponerle a la gente en campaña. Yo no entiendo por qué la gente quiere sacar provecho y aprovechar de pronto los medios de comunicación para desinformar. La política es para todo el mundo. La política, por ejemplo, de empleo, hay que buscarle empleo a todos los girardoteños. La política de vivienda, imagínese usted qué equivocación tan grande solamente darle vivienda a los que votaron por Diego Escobar y a los que no. Quiero decirle que hoy me acompañaron muchos girardoteños, pero no los conozco a todos porque sacamos 27.000 votos. Eso significa que no los conozco a todos, entonces no puedo darme el lujo de discriminar a la gente, sino llegar, por supuesto, con el plan de vivienda a la gente que más lo necesite, hayan votado o no hayan acompañado a Diego Escobar en el proceso, y eso se llama política. Pero quien va a ejecutar la política, definitivamente la gente que conoce el plan de campaña del candidato, y prefiero ser sincero y no andar por ahí generando falsas expectativas. Mire, hace unos días me visitó unas personas de adulto mayor que no acompañaron el proceso. Esas personas que vinieron a pedir las gafitas para los adultos mayores, las cajitas de dientes, los audífonos, los mercaditos para los adultos mayores. ¿Cómo le voy a decir que no cuando esa persona es el líder de ese grupo vulnerable de adulto mayor? Les dije que sí, y a pesar de que no me acompañaron. Pero si me vienen a pedir una hoja, a traer una hoja de vida de esa persona para que la emplee, yo creo que en eso mi característica es ser sincero, de carácter y de respeto. Aquí vamos a trabajar es por la gente, por los programas sociales, acabando los colores, que si votaron o no votaron por Diego Escobar, yo creo que es la garantía y la prenda de garantía de todos los girardoteños el haber elegido un candidato diferente, con carácter, con experiencia, y que quiere echar para adelante mostrando obras, como dice la Biblia: por tus obras os conoceréis. Esto fue todo por hoy, desde la Catedral de Girardot, para estar más cerca de Dios. Les habló Augusto Agudelo Lara. Saludamos a Beto Barbosa desde Ciba Estéreo. Hola, ¿qué tal, Patricia y Víctor Manuel y oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Les habla Beto Barbosa desde el municipio de Cibaté a través de los 88.3 de Ciba Estéreo. El pasado sábado 26 de mayo, el Consejo Municipal de Cibaté en pleno aprobó el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia de los próximos 4 años de la administración del doctor Ramiro Ramírez. Nos encontramos con el honorable concejal Jorge Riaño, presidente de la Comisión Segunda y precisamente la comisión que tiene que ver con este tema del Plan de Desarrollo Municipal. Vamos a preguntarle, y con los muy buenos días al concejal Jorge Riaño, cuáles fueron los cambios, cuál fue el análisis que hizo el Consejo Municipal y su comisión frente al Plan de Desarrollo Municipal. Muy buenos días, concejal. Muy buenos días, Beto. Para comentarle a todas las oyentes de la emisora Ciba Estéreo y saludar a todos los integrantes del grupo de trabajo de la emisora y comentarle a la comunidad sobre el proceso de análisis que tuvo trámite el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016. Hago referencia a 2016 porque se quiere dejarle la herramienta al próximo alcalde para que él pueda tener algunas de las facultades para no parar el desarrollo del municipio. Entonces, debido a esto quedó plasmado de 2012-2016. En primera instancia, como presidente de la Comisión Segunda y con los integrantes de la misma comisión, quedó el plan de desarrollo municipal, quedó en comisión para un primer debate en el cual la comisión cuenta de 4 integrantes. Fue un análisis muy profundo en la cual pudimos concertar, aún de concertar, modificar temas importantes para la comunidad como el de la salud, en la cual se tuvo la oportunidad de cambiar algunas cifras y algunos porcentajes de acuerdo a la proyección que estaba plasmada para los 4 años, pero con el diálogo y la concertación con la secretaria de salud, la doctora Nubia Melo, pudimos llegar a un muy buen arreglo de estas cifras para poder así poder suplir las necesidades a las que se proyecta el municipio como tal. En la parte de educación también fue muy importante el análisis que se le dio dentro de la comisión, donde se pudo apuntarle a algunas diferencias de algunos, digamos, metas que se tenían trazadas, pero también fue posible la concertación dentro de los mismos compañeros de la comisión y de los funcionarios de esta secretaría. En la parte del deporte, sí, nos vimos un poco preocupados por ver los recursos que estaban plasmados dentro del plan de desarrollo, pero vimos de que era necesario realizar algunos cambios y teóricamente y conceptualmente darle un respaldo total al deporte, ya que es una de las actividades que es muy importante para la integración de las comunidades en los diferentes municipios. Yo pienso que esto es uno de los puntos más importantes que tienen los municipios para poder tener ocupada la juventud, ya que hoy en día se ven inmersos en unas dificultades de problemáticas como el alcoholismo y la drogadicción. Un punto también importante para el municipio, la parte de infraestructura, aunque somos uno de los municipios que tenemos una muy buena estructura deportiva, como en la, también en la parte educativa. Se trataron algunos temas importantes en la parte vial y vimos que los recursos que están reflejados en la proyección para los 4 años son es un muy buen presupuesto para así poder tener el mantenimiento y poder llegarle a las comunidades en la parte rural de nuestro municipio. Paso seguido, en la parte de agricultura también se trataron algunos temas importantes, esos programas que van encaminados hacia la parte rural, como son nuestros campesinos, y se tienen plasmado una serie de programas la cual van a brindar el bienestar, la calidad de vida para estas personas que con el día a día son los que producen los alimentos que consumimos en nuestra mayoría, nosotros los cibateños, en la parte urbana. Como también ya haciéndole un balance, terminando con la Secretaría de Gobierno, tanto la Secretaría General, fueron unos temas que también se tuvieron en cuenta, esto debido que en la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, el tema de la seguridad es muy importante, el tema del transporte también se tuvo en cuenta, ya que los cibateños nos vemos abocados a una problemática siempre crítica y ha sido uno de los problemas que administración tras de administración como que no se le ha puesto el suficiente cuidado, pienso yo, a este tema, y ahí es donde vamos nosotros, estamos realizando algunas actividades y que se dejó plasmado también dentro del plan de desarrollo municipal el poder buscarle las soluciones, de pronto no inmediatas, pero sí empezar a mitigar el problema. También se dialogó con la Secretaría de Planeación, la cual es la encargada del plan de desarrollo municipal, donde el secretario, el doctor César Morales, estuvo muy atento, muy al frente a los llamados que se realizaban desde la misma comisión Y pasando en el primer debate, pasó a segundo debate en la plenaria, en la cual el resto de compañeros del Consejo Municipal pudieron hacer también su análisis desde su punto de vista. Y esto es una forma muy importante porque así los 13 concejales, cada uno puede exponer su punto de vista ante el plan de desarrollo y así hacerle un mejor ajuste o las modificaciones para poder llevar estos 4 años de esta administración que puedan hacer un trabajo responsable, con criterio, que llegue a las comunidades y esto encaminado a darle una calidad de vida a los cibateños que la que se merecen como municipio y decirle a la administración municipal, desearle todas las mejores de las suertes, que este plan de desarrollo que se aprobó por unanimidad el día sábado 26 sea la carta de navegación para poder llegar a esas metas que se tienen trazadas dentro del departamento y ante la nación. La verdad, Beto, yo quiero agradecerle este espacio que usted les brinda a mí como concejal en calidad de presidente de la Comisión Segunda y que es la encargada de manejar estos temas importantes para la comunidad. Vamos a decir que el doctor Ramiro y su administración vieron con buenos ojos todos los cambios que ustedes pudieron hacerle al plan de desarrollo municipal llamado Todos de la mano transformaremos a Cibaté. Sí, muy importante ver la armonía y el buen ambiente que se llevó al transcurrir del mes de mayo en las sesiones, tanto de plenaria como de comisión, en la cual sí hubo un buen ambiente de concertación donde se veía que el ánimo era de colaborar tanto de la parte del Consejo como de la parte de la Administración, para poder ajustar un documento que en verdad sea la realidad y que unas metas que se puedan cumplir y no ser desbordados para dentro de 4 años decirle a la comunidad se pudo cumplir y no decirles no se pudo cumplir. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Ciba Estéreo Cibaté. Les habló Beto Barbosa. Las 7 de la mañana, 21 minutos, avanzamos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tenjo, sala de redacción, Sopó viene participando desde el pasado martes en la fase zonal departamental de Sabana Centro de los Juegos Intercolegiados en Deportes de Conjunto que se desarrolla en el municipio de Tenjo, con un total de 61 deportistas de la categoría A en baloncesto y fútbol de salón en ambas ramas, voleibol femenino y fútbol masculino. Sopó participa en este certamen gracias al apoyo de la administración municipal liderada por el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca y por el subsecretario de Recreación y Deporte, licenciado Henry Prieto Balbuena. De otra parte, la semana anterior concluyó en Sopó la fase municipal de los Juegos Escolares, dejando en el primer lugar a la institución Marco Fidel Suárez, Jornada Mañana, que se destacó en deportes como mini voleibol y mini baloncesto. El segundo lugar lo ocupó el Liceo Fray Francisco, que obtuvo buenos resultados en el atletismo, ajedrez y gimnasia, y el tercer puesto fue para el Colegio Cooperativo. En Mosquera, sala de redacción, la Biblioteca Pública San Juan Bosco fue escenario de una feria de servicios organizada por el Gobierno Nacional para atender a la población en situación de desplazamiento y víctima del conflicto armado. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el Fondo Nacional del Ahorro, la Unidad Administrativa de Ley de Víctimas y de la Gobernación de Cundinamarca, entre otras entidades, atendieron las peticiones de cerca de 1 millar de personas que asistieron a la jornada. El objetivo principal fue brindar un espacio de atención dirigido específicamente a esta población, lograr su caracterización y al mismo tiempo conocer sus inquietudes y necesidades. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación, cuenten con nosotros para generar condiciones que permitan impulsar la competitividad y productividad en este sector de la Sabana de Bogotá, señaló el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en desarrollo del primer encuentro regional de empresarios en Soacha, que reúne a los alcaldes de los municipios de Soacha, Cibaté, Granada y la localidad de Bosa. Durante el encuentro realizado en la Casa de la Cultura de Soacha, el gobernador Cruz registró los aspectos que se analizarán en compañía del presidente Juan Manuel Santos, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y el ministro de Transporte, Miguel Peñalosa. En ese sentido, el primer mandatario de los cundinamarqueses dio a conocer que se acordó la constitución para hoy jueves 31 de mayo de una mesa de trabajo para la movilidad de la región capital. De esta reunión quedó viabilizada la intención de construir la avenida longitudinal de Occidente, Aló, desde El Muña hasta la calle 13. La condición que puso el señor alcalde de Bogotá es que el tramo por construir en Bogotá se adelante vía concesión. El próximo jueves instalaremos una mesa de trabajo con el alcalde Pérez y el ministro Peñalosa para definir conjuntamente los aspectos de la agenda de movilidad, puntualizó el gobernador Cruz Vargas. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Que ninguno de los 116 municipios cundinamarqueses sea desertificado por servicios públicos es una de las metas de la administración departamental. Así lo dio a conocer el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien mediante circular instruyó a los alcaldes del departamento para que cumplan con lo establecido en el Decreto 1040 de 2012 en lo que respecta a la participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones y lo atiende a las actividades de monitoreo, seguimiento y control integral de estos recursos. En este sentido, el mandatario departamental invitó a las autoridades locales a revisar el citado decreto y cumplir con todos los requisitos para lograr la meta de cero municipios desertificados por servicios públicos, como estrategia importante para ofrecer mejor calidad de vida a los cundinamarqueses. Recientemente, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, luego de un trabajo de asesoría de más de 2 meses, logró que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios certificara a los municipios de Zipacón, Sesquilé, Tausa, Paratebueno, Pasca, Chipaque y Guatavita en agua potable y saneamiento básico. Llegamos al final de esta emisión, hoy jueves 31 de mayo de 2012. Finaliza el mes de las madres. Gracias por su sintonía. Mañana más información de Cundinamarca. Un buen día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Feliz día para todos y hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.